Cada 2 semanas, los lunes, tenemos una cita con el apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima, gracias a la colaboración, el espacio que nos ofrece el psicólogo ubriqueño Diego Bayón, como saben, máster en inteligencia emocional. Hoy de nuevo nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Diego, bienvenido. Buenos días. Muy buena. Pues nada, encantado de estar aquí de nuevo. Además, una mañana preciosa que hace. Pues nada, aquí preparados para este tema que traemos hoy. Muy bien, muchísimas gracias como siempre por, como decimos, ofrecernos todos esos consejos que hoy, por ejemplo, van a girar en torno a algo fundamental, lógicamente, porque para querer a los demás, ¿no? Primero hay que empezar también por uno mismo. Y ese sería, ¿no?, el título, Diego, de este octavo programa, Cómo quererse a uno mismo, ¿verdad? Pues sí, lo sugerí hace 2 semanas y dije, bueno, ¿por qué no? Mira, es un tema tan importante que digo, vamos a tocarlo y, bueno, tan importante como rodeado de bueno, como de un poco de dudas de cómo se hace eso, ¿no? Hoy lo vamos a ver. Sí, sí, porque esto no tiene nada que ver con tampoco ser un egocéntrico o solo mirar por uno mismo, sino que también es una faceta que tenemos que cultivar, que no nos podemos tener dejadez en ese sentido, ¿no? Pues sí, es que además justo es todo lo contrario a ser egocéntrico y egoísta. Es bueno procurar ser la mejor persona posible, atendiéndote a ti para poder cuidar a otros. Entonces, bueno, lo iremos viendo poquito a poco. Muy bien, pues querías comenzar, ¿no?, de forma introductoria, con una serie de autopreguntas que todos nos podemos hacer, ¿verdad? Pues sí, y esta serie de autopreguntas, precisamente en la primera página de mi libro, que se llama Desbloquéate ya, recordar a los oyentes que lo pueden encontrar, o sea, se lo pueden descargar de forma gratuita a través de mi web. Aparte, bueno, está a la venta en formato físico, pero bueno, en mi web, diegobayón.es, pues está para el que le interese, pues se lo puede descargar de forma completamente gratuita. Y bueno, pues esta serie de preguntas, vamos allá. Seguramente nos sintamos muy identificados con ellas. ¿Por qué me decepciono continuamente? ¿Por qué no logro conseguir lo que quiero? ¿Por qué no puedo tener la pareja que me gustaría? ¿Por qué estoy en un trabajo que odio? ¿Por qué otros triunfan y yo no? ¿Por qué siento que todo es lo mismo una y otra vez? ¿Por qué no encuentro sentido a mi vida? ¿Por qué estoy continuamente bloqueado? ¿Por qué no encuentro la libertad que busco? ¿Por qué no encuentro la satisfacción por ningún sitio? Y en definitiva, ¿por qué me cuesta ser feliz? Así que habría que empezar preguntándonos, algunas de esas preguntas que, bueno, en el día a día seguro, ¿no?, que todos nos planteamos, al menos algunas de ellas en determinados momentos. Pues sí, y bueno, todas estas preguntas pues tienen que ver con el tema de hoy, ¿no? Porque, bueno, así cogiendo alguna, por ejemplo, ¿por qué estoy en un trabajo que odio, ¿no?, por ejemplo? Pues bueno, a lo mejor no estás tomando de la vida lo que realmente tú quieres y lo que está adaptado para ti y te estás conformando con algo. Hombre, en muchos casos, pues mira, este es un tema, esta pregunta precisamente del trabajo es compleja, ¿no? Porque sé de familias pues que, hombre, pues están, no tienen tantas posibilidades como otras y oye, un trabajo pues tienen que aferrarse a él, ¿no? Por narices, ¿no?, hablando en plata. Sí. Pero muchas veces sí que hay personas que están en un trabajo que están continuamente quejándose del trabajo. Bueno, pues es que quizá quererte a ti mismo es un poco, oye, pues ponerte a estudiar, buscar nuevas posibilidades para encontrar algo que se adapte mejor a ti. Sí, así que podremos decir que huir de esa actitud conformista incluso, ¿no?, en ese ámbito o en otros. Claro, por supuesto, también con el tema de parejas nos conformamos también mucho y no, y bueno, y de ahí vienen muchos problemas. De decir, bueno, tú te has planteado quizá la pareja que mejor te vendría a ti, lo que tú de verdad realmente quieres, pero al final muchas veces pasa que, bueno, pues mira, la que cae o el que cae es el que con el que tengo que estar. Oye, no, es que después de ahí vienen muchos problemas. Es que hay que plantear, al igual que a la hora de comprar un coche, por ejemplo, pues miramos las ruedas que tiene, los kilómetros, el modelo, si es más alto, si es más bajo, los asientos, la radio, bueno, miramos todo, ¿no? Y a la hora de una pareja, bueno, no estoy comparando que, sí, sí. Que sea un material o una cosa, una persona, ¿no? Pero es el ejemplo de decir, bueno, para un coche miramos todo, para que sea perfecto para nosotros. Bueno, y una persona, pues mira, también a veces conviene, sobre todo conocerte a ti mismo y decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente busco en una persona? Porque muchas veces damos, no, pues mira, el que me hace caso, pues ya está, ese mismo, ¿no? O esa misma. Y bueno, de ahí vienen los problemas, ¿no? Pues mira, a lo mejor, si tú eres una persona tranquila, pues mira, a lo mejor lo que te conviene es una persona más nerviosa que tú o igual de tranquila. Es que eso hay que planteárselo todo, ¿no? Y es una forma de también quererse a uno mismo, saber qué es lo que te conviene y qué es lo que tú estás buscando realmente. Pues todo esto, además, querías aplicarlo a una comparación incluso animal, podemos decir, ¿no? Ahora nos van a poner ejemplo que, bueno, pues nos van a hacer reflexionar, ¿no? Al respecto de cómo quererse a uno mismo y, como decía, ¿no? Comparándolo, por ejemplo, con una mascota que podamos tener, ¿no? Ajá. Pues sí, ya vamos a entrar directamente en el tema, ¿no? Esto era un poco más introductorio, pero bueno. ¿Cómo quererse a uno mismo? Yo cuando, bueno, en cualquier situación, cuando algo es muy complejo, cuando algo no se entiende, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Las matemáticas, pues nos ponían ejemplos muy fáciles, ¿no? Como las manzanas, las naranjas, los caramelos. Pues cuando algo no entendemos, yo me gusta ir a lo básico, a lo sencillo. Primero entender eso y después pasar a otro nivel. Por eso quería hacer como una comparación de una mascota. Cuando tenemos una mascota, bueno, hay de todo tipo de personas, ¿no? Pero, hombre, las personas más o menos decentes y con dos dedos de frente, pues querrán que esa mascota pues esté lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, un perrito o un perro, ¿no? ¿Cómo sabemos que está feliz? Pues mira, hombre, pues tiene que tener comida de sobra, pero no cualquier comida. Tiene que ser buena para el perro. Tiene que sentirse querido en la familia, que no pase frío ni pase calor, también que tenga una función en la casa, ¿no? Porque hombre, comer y estar ahí, al final el mismo perro se vuelve loco, ¿no? Aunque el perro crea que es el guardián de la casa, pues eso está muy bien, porque tiene su función. Después también sacarlo a correr, a pasear, en fin, pues así sabemos que ese perro, esa mascota, es feliz. Entonces, bueno, aplicando eso a nosotros, ¿qué es lo que nos hace felices? Porque, bueno, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy muy clásico, esa madre que está, nada más que se levanta, ya está preparando todo a los niños, después limpiar la casa, después ir al trabajo, después la compra, después, en fin, uno parar, ¿no? Pues quizá no, eso es incluso malo para esa persona. Quizá haya que repartir un poco más las tareas y bueno, eso también es una forma de quererse a uno mismo. El poner límites también, que lo veremos más tarde, ¿no? Pero bueno, saber qué es lo que nos viene bien. Porque a lo mejor sacrificarnos, estar todo el día sacrificado por los demás, pues oye, no es lo que te hace mejor, incluso para las personas que te rodean. Cuanto peor estás tú, peor van a estar ellos. Así que siempre, ¿no? Es la misma línea que vienes recordando. ¿Cómo creerse uno mismo? Bueno, pues hay que comenzar por uno mismo para dar lo mejor también, ¿no? Para los demás. Esa es la filosofía, es el objetivo, ¿no? De este programa. Y decíamos, comparación que también, por ejemplo, podemos hacer con respecto a nuestros hijos, ¿no? Pues sí, bueno, Juan, ¿qué se puede querer más que un hijo, no? Entonces, bueno, un hijo, tal y como decíamos con la mascota, bueno, ya esto ya más serio, ¿no? Porque es una persona. Bueno, ¿qué quieres para tu hijo? Bueno, pues mira, que coma bien, que coma sano, que haga ejercicio, que no se junte con mala gente, que estudie, que tenga la mejor novia o el mejor novio. En fin, ¿qué queremos? Lo mejor para ellos, ¿no? Bueno, pues mira, ¿por qué no le damos la vuelta? Y pensando como en un hijo, pensamos en nosotros. Porque para los demás sí que muchas veces cometemos ese error, ¿no? De ese error de la complacencia, de estar todo el día complaciendo a los demás. Bueno, ¿por qué no nos lo aplica? O sea, le damos la vuelta y decir, bueno, ¿qué es lo mejor para mí? Mira, estoy en el trabajo que quiero, estoy rodeado de la gente que quiero, que muchas veces hemos hablado ya de la gente tóxica que nos rodea, amigos, familiares, etcétera. Y decimos, bueno, no es que mi amigo de siempre y por eso, pero bueno, ¿de verdad te está haciendo bien esa persona o no? Entonces, bueno, pues por ahí, ¿no? Van un poco los tiros, que muchas veces pensando en los demás, sí queremos darle lo mejor y queremos lo mejor, pero para nosotros, bueno, pues eso es quererse a uno mismo. Decir, oye, pues mira, es que necesito hacer un poco, debería comer un poco mejor e ir al gimnasio. Pero es que al final no lo hago porque estoy siempre liado. Bueno, pues eso también es quererse a uno mismo. En estos casos, ¿no? También puede parecer que cuando uno piensa en sí mismo, bueno, puede parecer que después se sienta culpable, ¿no? Es que estoy pensando solo en mí. Ya digo que, bueno, tú lo has dejado claro desde el principio, no es excluyente, ¿no? Y que de hecho, bueno, pues el mirar por uno mismo desde el punto de vista de que así, de esa manera, podrás responder y, bueno, tener una mejor relación con los demás, ¿eh? Claro, esto es se parece mucho a los aviones. Es, bueno, cuidarse uno para cuidar. Cuando hay una emergencia en los aviones, ¿no? Yo qué sé, cualquier que se abre un tal, cualquier que se, a lo mejor que se va a estrellar el avión. Pues las instrucciones de las mascarillas de oxígeno, sí, sí, es: primero ponte tú la mascarilla y después se la pones al de al lado, ya sea o tu hijo o tu pareja o el que sea, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque, hombre, tú a lo mejor al ponerle la mascarilla al de al lado, ya tú te has mareado sin aire. Sí, al final no puedes ponérsela. Si se entiende, sí, sí. Al final no logras ponérsela a tu acompañante. Y tú tampoco, claro, y tú tampoco. Por lo tanto estáis los dos reventados perdidos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco el concepto, ¿no? El pilar de quererse a uno mismo. Es que atender a que tú estés bien, una persona feliz siempre va a ser una persona mucho más útil para el resto. Una persona que está bien va a cuidar mejor de su hijo, de su familia, va a estar mejor en su trabajo. Entonces, bueno, pues procura ser feliz. No te cargues tantas cosas. A lo mejor tienes que delegar un poco más y estar tú mejor para que todo fluya como tiene que ir. De nada sirve, además, ¿no? Que nos carguemos, como señalan, ¿no? Para después a lo mejor estar todo el día ofuscado, enfadado, insatisfecho, infeliz y pagarlo con los demás, ¿no? Así es, al final es un bloqueo, que es por tu afán de querer cuidar a los demás, al final tú no das abasto y estás, pues, de mal humor, eso, ofuscado, como tú bien dices, y bueno, al final estás, lo que tú pretendes hacer, estás haciendo lo contrario. Estás como ya caldeando el ambiente en todos los sentidos. Bueno, a lo mejor hay que eso, dejar de cargarte con tantas cosas y mirar un poco por ti, para así estar, pues, más feliz, más contento, más notando que tu vida fluye. Y de esa forma, pues mira, estar en paz con todo el mundo y en equilibrio. Y para reflexionar al respecto, una buena forma, ¿no?, de autodiagnosticarnos, podemos decir, ¿no?, en cierta manera, tú ya nos planteabas, ¿no?, semanas atrás, esa denominación de la rueda de la vida, ¿no? Sí. Es una forma, ¿verdad?, de analizar las distintas facetas de nuestra vida. Sí, porque muchas veces, bueno, estamos mal, pero no sabemos específicamente qué es lo que funciona mal. Es como en el taller, ¿no? Escuchamos un ruido o algo no va bien, pero no tenemos ni idea de dónde es. Entonces decimos, guapo, estamos mal, estoy mal, pero no sé. O sea, estoy infeliz, estoy triste, pero no sé en qué, específicamente por qué es. Entonces, bueno, recordando un poco las áreas, estaba el hogar, el desarrollo profesional, la salud, el dinero, el crecimiento personal, el tema de amigos, el tema de familia, amor y el ocio. Bueno, pues, hombre, aunque estén conectadas un poco, pero decir, ah, vale, no, es que realmente es mi trabajo, es que ahí me está frenando, es que tengo muy malos compañeros, es que el jefe no me valora, y de ahí se me traslada a todas las áreas. O decir, ah, bueno, pues mira, pues voy a centrarme en esto a ver cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo solucionar. Entonces, bueno, es una forma de eso, de saber específicamente qué es lo que está fallando y ponerle remedio ahí. Pues, por tanto, recordamos, ¿no? Ese programa que además ofrecíamos hace varias semanas, insistimos que además se pueden volver a escuchar el audio con... bueno, pues el espacio y todas las entrevistas que realizamos, así que bueno, pues es también algo que queríamos recordar en torno al programa de hoy, a cómo querernos a nosotros mismos, y en ese sentido también querías destacar, Diego, la importancia de poner límites, ¿no? Así es, pues mira, tal y como decíamos antes, ¿no?, poniendo un ejemplo, ¿no?, de esa madre sacrificada, pues que desde que se levanta, ¿no?, hasta que se acuesta, pues atendiendo sus niños, la casa, el trabajo, la comida, todo, ¿no? Pues bueno, al final esa mujer acaba, vamos, a lo largo de la semana, ya a lo mejor el domingo descansa, pero completamente sacrificada por los demás, ¿no? ¿Y cuándo hay tiempo para esa persona? Pues bueno, como veníamos diciendo, es importante saber delegar y saber estar un poco, bueno, atender a tu felicidad, quererte a ti mismo, dándote tu espacio, y a lo mejor esta mujer de la que hablamos, pues imposible, las 24 horas del día, vamos, que no da abasto, ¿no? Bueno, pues hay que saber poner unos límites, que decir, bueno, nosotros somos una familia, yo no soy el motor principal, vamos a delegar, ¿no? Pues mira, que a lo mejor pues ese marido que arrime un poco el hombro, ¿no? Pues llevando a los niños a la escuela, ¿no? Bueno, estoy inventándome el ejemplo, ¿no? Pero para que se vea un poco claro, ¿no? Uh-huh. Dar su espacio, ¿no?, a esta mujer, para que haga también algo que le guste a ella. No sé, por ejemplo, ir al gimnasio o algún hobby que tenga. No lo sé, pero bueno, el saber decir que no, o el saber poner límites, el saber decir, bueno, pues hasta aquí. Bueno, poniendo otro ejemplo, ¿no?, en el trabajo, ¿no?, es decir, oye, es que me has dado hoy un montón de tareas y siempre igual, me cargan de tareas y al final no doy abasto, por no decir que no, al final estoy cargado todo el día y me pagan lo mismo. Bueno, pues mira, si tú realmente vales como trabajador, no tengas miedo de decir, pues mira, hasta aquí, porque si no, ya es que no tengo vida yo. No tengo vida, estoy mal y voy a hacer un peor trabajo. Por lo tanto, si tú realmente vales, que eso también es otra cosa, ¿no? Saber lo que uno realmente, su valor propio, es también quererse a uno mismo, el conocerse y saber, ¿vale? ¿Por qué? Porque si, bueno, pues si en este trabajo no me están valorando realmente y yo sé lo que valgo, mira, pues puedo salir de ahí y no aguantar tanto, saber decir que no, poner límites, ¿no? Porque al final, bueno, pues no, están, nos están atropellando directamente. Y claro, tú imagínate a un hijo, pues tú querrás que en su trabajo que lo valoren lo máximo posible, que no haga de más. Bueno, pues vamos a aplicárnoslo a nosotros mismos. Y bueno, pues cualquier injusticia, cualquier tal, pues oye, si sabes realmente lo que vale, con los límites ahí. y ya verás que todo va a ir mejor. Algo que nos podemos aplicar a nosotros mismos, pero que incluso no podemos detectarlo también en personas de nuestro entorno, y bueno, pues tampoco vendría mal, desde luego sería lo suyo que ayudásemos en ese sentido, si vemos esas situaciones que nos comentas, digo. Por supuesto, eso es también de ser buen amigo o buen familiar, ¿no? Pues decirle a esa persona, oye, mira, tú no te das cuenta que tú estás de esta manera y que no te quieres nada, ¿no? Ahora que lo hemos explicado un poco, ¿no? Pues ya la gente lo puede entender. Decir, oye, mira, pues quiérete un poquito y, oye, pues di que no, pon límites o date un tiempo para ti, para descansar, o date un tiempo para disfrutar también, ¿no? O para no sé, para desarrollar tu creatividad, ¿no? Para apuntarte a un hobby que te guste, algo que, ¿vale? Pues bueno, un poco eso, ayudar también al resto, ¿no? Porque muchas veces somos malos amigos en el sentido de, ah, no, mira, es que fulanito siempre me está ayudando cuando tengo que hacer un papel de no sé qué, que lo entiende y siempre está ahí. Bueno, pues mira, a lo mejor también, ya que nos ayuda, pues decirle, mira, pues hoy te voy a sacar a comer porque sé que siempre estás liado y hoy te voy a llevar por ahí un poco para que disfrutes. Pues bueno, eso también es importante, ¿no? Claro que sí. Pues dentro de lo que es este espacio, para finalizar, querías realizar unas recomendaciones que tienen que ver, y ahora lo comprenderemos, ¿no?, con la confrontación entre agradecer y lamentarse, ¿no? ¿Querías ahondar ahí? Pues sí. Bueno, ¿por qué? Porque somos, vamos, campeones olímpicos en quejarnos. Eso somos profesionales, se nos da todo súper bien. El quejarnos, ¿no? Y bueno, y está bien, a ver, somos personas, nos quejamos si algo nos enfada y hombre, pues es algo normal, ¿no? Pero mira, ¿por qué no también pues aprendemos a agradecer? ¿Qué agradecemos? Pues mira, desde algo tan sencillo como hoy, que hace una mañana estupenda, pues mira, eso es algo que se puede agradecer, ¿no? O que tu familia esté bien, o que en tu trabajo pues estén muy bien, ¿vale? Porque son cosas que damos por hechas, la familia se da por hecha, está ahí siempre, ¿vale? Pero oye, es que a lo mejor habéis pasado un mal momento, viaja ese momento malo y fíjate tú lo que tú deseabas de que todo pasara y de volver a la normalidad. Bueno, pues mira, eso es algo que agradecer. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? El estado de pandemia en el que estábamos, ¿no? Que parece que fue ayer realmente. Bueno, y hoy, ¿cómo han cambiado las cosas? Aunque sigamos un poco ahí que sí con la mascarilla, la distancia, ¿vale? Pero es que no tiene nada que ver a cómo estábamos, ¿no? Con el confinamiento duro, los primeros días y tal. Bueno, pues mira, algo que agradecer también, que por suerte hayamos dado con una cura, con una vacuna, y que vaya todo más o menos rodando. No sé, pues que estemos bien de salud. Otra cosa que agradecer, que no nos falte casa, ni techo, ni comida. Me parece una tontería porque son cosas que se dan por hechas, ¿no? Pero oye, pues que si aprendemos cada día a agradecer una cosa, aunque sea una tontería o tal que nos parezca a nosotros, pues la verdad es que trabajar el agradecimiento es muy importante, está fenomenal, porque el estar agradecido también es incompatible con la tristeza, con la depresión, con estar malhumorado. Cuando tú agradeces algo, automáticamente tu estado mental cambia, y yo lo recomiendo encarecidamente porque es un ejercicio pues que la verdad es que es bastante útil. Como dices, eso no hay que esperar a los momentos complicados, ¿no? Cuando nos acordamos de, ojalá no estuviese en la anterior situación o la situación habitual, normal, para, bueno, pues agradecer, ¿no?, lo que tenemos, o el día a día, cuando las cosas, bueno, pues van medianamente bien. Claro, al final, bueno, es cómo cambiar tu estado mental, porque mira que hay gente que tiene mala leche, ¿no?, hablando en plata, hablando claro. y que parece que siempre está enfadada, ¿no? Bueno, pues es una forma, bueno, ya recordando, bueno, algo que quería mencionar, que agradecer, lo he venido comentando esta semana, ¿no? El tema del taller que he estado organizando, que va, bueno, que es un taller semanal de inteligencia emocional. Pues, bueno, agradecer a todos los presentes, la verdad es que se han cubierto prácticamente todas las plazas. Vamos a dejar este mes de febrero, por si alguien se quiere apuntar más, ¿vale? También mencionarlo, pues que se ponga en contacto, que todavía puede entrar, ¿no? Bueno, pues de esas personas que estamos, lo primero que dije es que todos los viernes, bueno, que son los viernes a las 7 de la tarde, íbamos a hacer lo siguiente: cada uno pues iba a agradecer algo de ese día. ¿Por qué? Pues precisamente para tomar esa costumbre, esa dinámica de bueno, pues decir, ah, pues mira, ¿qué agradezco hoy? Y al final la gente se queda sorprendida, ¿no?, de todo lo bueno que ella tiene en su vida. Aunque tenga algo puntualmente que está mal, decir, oye, pues mira, es que esto, pues debo agradecerlo, ¿no? Pues lo estamos tomando como hábito, y bueno, pues yo con la intención de precisamente de eso, de adquirir esa costumbre que es tan buena, ¿no? Porque al final eso no hace cambiar el estado de ánimo, no hace tomar otra perspectiva más optimista de la vida. Tomar conciencia, en definitiva, ¿no?, de lo bueno que podamos tener, igual que hay que analizarlo, lo negativo, e intentar cambiarlo, pero bueno, como decías, ¿no?, verlo también desde ese prisma es más positivo, que nos ayuda al final, ¿no?, a buscar lo que muchas veces nos comentas, ¿no?, que es el objetivo de cualquier ser humano, la felicidad. Sí, bueno, al final la mente es como un músculo, ¿no? El que se esfuerza y se empeña en que todo está mal, pues tu mente te va a hacer caso a ti. Es como que el que come siempre hamburguesa, pizza, comida basura, no hace ejercicio, o se va a poner, vamos, como un barril, ¿no? Pero claro, y el que hace ejercicio, come sano y tal, pues oye, se mantiene en su línea. Con la mente es lo mismo. Si tú estás empeñado en que todo es malo, que el mundo es hostil, que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales, pues al final tu mente se acaba creyendo todo eso, ¿no? Si tú te esfuerzas en agradecer todos los días, en cuidarte de las personas tóxicas, en poner límites a lo que no quieres, pues bueno, al final acabas adquiriendo otra perspectiva muy diferente de al que, pues mira, por lo fácil es decir, todo está mal, que nos quejamos, echamos balones fuera. Eso es lo fácil. Lo difícil es decir, bueno, mira, aunque haya personas malas, aunque haya personas que intentan a lo mejor hacerte la vida imposible, aunque exista esa maldad o esa, bueno, yo voy a coger mi camino. Y mi camino va a ser de rodearme de gente positiva, de gente productiva. Mi camino va a ser de agradecer. Mi camino va a ser de quererme a mí mismo poniendo límites a lo que no me gusta o a lo que no quiero, a lo que sé que no me viene bien. Bueno, pues si tú empiezas ese camino, te va a costar el triple. Pero es que no vas a ganar el triple, vas a ganar 10 veces más que el que está todo el día quejándose, lamentándose. Así que, oye, yo creo que merece la pena ese sobreesfuerzo, pero que al final te va a suponer pues un beneficio pues grandísimo, ¿no? Y el beneficio es no estar todo el día cabreado, y estar sonriente, estar feliz, que te vaya bien con tu familia, que te vaya bien en tu trabajo, que se te valore. Así que bueno. Pues ahí queda esa reflexión, que siempre viene muy bien, y en este caso concreto a través de este espacio, hoy con ese centro de atención, cómo querernos a nosotros mismos. Pues Diego, nos vamos a quedar en este punto. Diego Bayón, como saben, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional, con quien además pueden contactar, ¿no?, para su consulta particular, si quieren ahondar, ¿no?, en algunos de estos aspectos. Y nada, Diego, por supuesto, lo dicho, agradecerte que nos hayas acompañado una semana más y regresamos en los próximos días, ¿sí te parece? Pues nada, muy agradecido a vosotros, como siempre. Bueno, antes de despedirme, recordar lo del taller. Es los viernes a las 7 en la asociación, en la sede de la asociación Adisica, está muy cerquita del Bar Caribe, esa cuestecita de para arriba. Pues este mes todavía vamos a dejarlo abierto por si hay gente que le interesa, que quiera pasarse, a ver si quizá pues se quiera apuntar. Pues eso. Desear feliz semana a todos, que sé que los lunes cuesta especialmente, y nada, de nuevo agradeceros a todo el equipo que bueno, que me permitáis estar aquí, ¿no? Y que ayudemos a la gente un poquito entre todos, a que sea un poquito más feliz y sobre todo que se quiera a sí misma. Claro que sí, pues lo dicho, Diego, muchísimas gracias, un saludo. Un saludo, buen día.